Emisoras Diego Portales presentan a Christy Brandt y su radioteatro del mediodía. Lo que cuenta el viento. Fantasía y leyenda de Chile y el mundo. Sucesos extraños, pintorescos, misteriosos o inexplicables, y que usted pudo haber vivido. La finadita Pichinruca. Historia enviada por José Luis Ormazábal, de Los Canelos, 832, Loprado, Pudahuel. Esto sucedió en un pueblito de Cautín, Carahue. Allá ocurrió todo, pues. Resulta que en el año 1920, más o menos, vivía en Carahue una señora que tenía un negocio muy grande, una especie de pulpería, pues, y le iba muy bien porque tenía hartaza clientela, pues. Esta señora, dueña del negocio, tenía muy buen corazón y por eso le iba bien en su negocio, porque todo el que pedía su ayuda siempre recibía algo. Usted no debería ser tan mano abierta, señora, porque la gente es mal agradecida. Yo creo que cuando uno da algo, no debe ser para que la gente lo agradezca, debe darse de corazón. Es que hay gente que muerde la mano, que le da el pan que come. No importa, Dios sabe más. Ya, Emma, ¿para qué quiero tanto yo? Cuando somos mi niñita, yo nomás. ¿Y no ha pensado volver a casarse, Mary? No, tengo mi chiquilla y no quiero darle padrastro. También es cierto. Así era esta señora. No deseaba acumular riqueza. Y ella tenía una sola hija, como de sus 6 años en ese tiempo. No había más familia, ya que esta mujer era viuda, pues. Bueno, como ella leía tan bien en su negocio, empezó a despertarse la envidia en algunas personas. Y con la envidia germinó la maldad, pues. ¿Había tierra y aceite botado a puerta de tu negocio? Seguramente a alguien se le cayó alguna botella con aceite. No, eso es malo. Yo te digo que tenga cuidado, porque te pueden hacer daño, eso es malo. No, Yalía. Y mira, si no quieres limpiar tú, yo iré a barrer. No, no lo hagas tú, no. Mejor yo limpio, el mal no es para mí. A mí no pasa nada. No limpia tú, no. Yo limpio. De la noche a la mañana empezó a irle mal a esta señora, porque de repente la niñita se le enfermó y a pesar de los muchos cuidados, en cosa de 2 días se murió. Y así fue como si las desgracias fueran llegando una por una y ya nada fue igual, pues. Y fue por maldad y envidia que quizás con qué malas artes le fueron arruinando la vida a esta señora, porque se le empezó a alejar la clientela y al final ya nadie le iba a comprar al negocio. Y al mismo tiempo fue que... Lo que pasó fue que le dieron un tabacazo. Ay, hombre, dicen que andaba como loca. Es que alguien contó que le había dado el tabacazo para burlarse de ella. Como saben que es sola la pobre, pero ella se dio cuenta y se le arrancó. Así que salió para la calle gritando como loca, totalmente trastornada. ¿Y quién habrá sido el indino que le dio amor, hombre? Fueron varios que se le metieron a la casa con el disfraz de que le iban a comprarle material. ¿Se da cuenta, usteño? Pobre mujer, ahora está muy enferma. Así contaba la gente que le habían dado algo para trastornarla. Y eso ocurrió porque esta mujer fue volviéndose loca, pues. Conti más que hasta el negocio se arruinó, pues. Y la tragedia de esta mujer fue terrible, porque con el tiempo ella andaba vagando por las calles, hablando sola. ¿Para qué voy a volver allá? No, ya no tengo casa. No quiero nada. Mi hija. Mi chiquillita. ¿Por qué? ¿Qué me queda ahora? ¿Qué me queda ahora? ¡Nada! ¿Para qué voy a trabajar? Ay, señor. Allá va la pobre mujer. Mira. ¡Señora! ¡Señora, venga! ¡Venga, venga para acá! ¿Quiere almorzar algo? ¡Venga, venga para acá! ¡No! ¡No! ¡No quiero comer! ¡Venga, venga! ¡Páseme a mi casa nomás a comer algo! Usted debe andar con hambre. ¡Venga para acá! ¡Pase nomás! ¡Venga, venga! ¿Eh? ¡Venga, pase! ¡Sí! Bueno, ¡venga a almorzar con nosotros! ¡Pase acá! ¡Bueno, pero... Siéntese, siéntese por ahí, con confianza nomás. ¡Siéntese! ¿Ah? A ver... Sí. Siéntese aquí en esta silla. ¿Ah? Sí. A ver... Ya. Siéntese. Tome asiento ahí. Ya. Le vamos a servir una copita de vino para que le dé apetito. ¡No! Ah, ¡no! Sírvase un traguito nomás. Si mal no le va a hacer, todo lo contrario. No. Sírvase nomás. Y por hacerlo mejor, la gente que la había conocido cuando era mujer adinerada solían convidarla a almorzar y le daban sus traguitos, pues. Y así fue como se acostumbró a beber. Y al mismo tiempo que sufría su trastorno, también se fue enviciando en el alcohol. Y la solían ver pasar por las calles totalmente borracha, hablando sola. Nadie sabe quién fue que le puso un apodo, Pichinruca. Y por Pichinruca empezaron todos a mentarles que... Y así ocurrió que esa señora, que antes fuera dueña de un buen negocio y una mujer feliz, pasó a convertirse en una limosnera que vagaba por las calles, durmiendo donde la pillaba la noche. Y la más de las veces dormía a pleno campo, por ahí, por cualquier parte, debajo de las matas. Ya no se preocupaba por su persona, porque apenas se lavaba y peinaba. Además, vestía solamente las polleritas viejas que la gente de buen corazón le regalaba, pues. Bien, pues. Y el tiempo transcurría cruel para la Pichinruca, porque ya todos le decían así, Pichinruca. Y cuando iba por el camino con algo de trago en el cuerpo y hablando sola, los chiquillos que volvían de la escuela la gritaban. ¡Es la Pichinruca! ¡Pichinruca! ¡Pichinruca! ¡Cabrón molestoso! ¡Fuera! ¡Fuera, cabrón molestoso! Molestaban tanto que después, para defenderse, empezó a andar todo el tiempo con un canasto llenito de piedras al brazo, pues. Y cuando los chiquillos le gritaban cosas, ella las lanzaba piedras. Esa era su defensa, porque la pobrecita tenía su mente trastornada. Quizás si la Pichinruca ni siquiera se daba cuenta de su desgracia, porque como animalito herido vagaba por los cerros, recorriendo toda la zona, y dormía donde le agarraba el sueño, a toda la intemperie, pues. Y muchas veces llovía, pero ella No se da cuenta. Ay, va a llover, pero de toda la noche. Ya hace tantazo frío. Ay, aquí está abrigadito. ¿Dónde tengo la estufa encendida? Sí, sí, claro que sí. ¿Sabéis lo que me contaron los chiquillos? ¿Qué te contaron? Dicen que cuando salieron a encerrar los chanchos, alcanzaron para allá para arriba, pues. Sí. Y vieron a la pichinruca durmiendo debajo de unas matas, fíjate, y toda mojada. Con esta lluvia, durmiendo afuera, mujer. Sí, pues, Dios. Yo mandé a buscarla, pero no quiso venir. En la hija, si yo no sé cómo no se muere si se queda a dormir a todo campo, pues. Y está lloviendo tantazo, ¿sí?, que hasta los animales se refugian bajo techo, pues. La otra vez, fíjate que yo le dije a la pichinruca que se quedara con nosotros, pero no quiso aceptar. No, si no le gusta quedarse ni una casa. En su locura le gusta andar y andar y andar. Pobre, ¿no? Capaz que de un repente no se muera agotada por ahí. Quizás dónde. Oye, lo que es la vida. ¿Quién la vio y quién la ve ahora, la pobre pichinruca? Sí, pues era una señora tan fachosa, ¿te acuerdas? Y buena, claro, con todo, pues, sí, con de todo. Buena hechura, todo. Y ahora, fíjate, lo que es la vida, como dices tú, sí, anda agotada por ahí. Sí. Menos mal que la gente la ayuda. ¿Y cómo no? Y también que nadie puede negarle un pampo, cuando ella siempre fue harto generosa. Bien, buena, claro. Desgraciada pichinruca. Pobrecita. Sufrió mucho. Un verdadero purgatorio en vida. Se dice que en cierta ocasión iban unos mineros para Santa Celia, que está distante de Carahue, y en el camino se encontraron con la pichinruca, a la que le convidaron con mis trajos, un trajo. Bueno, entre conversación y conversación, pues. Oiga, pichinruquita. ¿Sí? Cuéntenos usted que ha andado tanto por estos lados. Debe ser muy conocedora de todo. Así que díganos, ¿a qué lado se puede encontrar oro? ¿Qué va a saber la pobre pichinruquita? No, sí sé. ¿Eh? ¿Ah? Y miren, hay oro en esa parte donde ustedes piensan ir. Yo sé que hay oro. ¿Ah? Así que trabajen con toda confianza nomás. Porque yo sé que ahí, en ese lado de Santa Celia, hay mucho oro. Miren. Vayan a minear para allá, po. Pichinruquita, si hallamos oro, le prometo que le voy a dar unos cuantos cobres para que tenga para la caña. Claro que y sí. Y también para pintearse un poco. Ellos nunca habían salido a minear antes, pues. Y siguieron los consejos de la pichinruca, pues. Y justamente encontraron oro, pues. Así cumplieron lo prometido y le dieron plata y una rica comida a la pichinruca. Con esto que se supo, al tiro muchos llegaron a preguntarle a la pichinruca dónde encontrar cosas perdidas o bien oro. Y siempre la pichinruca se quedaba pensando un rato y después le decía: váigala a tal parte, ahí está. Y le acertaba, pues. Así que todos le tenían harta confianza. Pero la pobre mujer nunca pudo escapar de su tragedia, a su terrible destino. Y una noche de lluvia y trueno, la pichinruca se quedó a dormir a pleno campo, porque en su locura no se daba cuenta de las cosas en veces y... Estoy cansada, muy cansada. ¿Qué me pasa? El agüita me refresca. Ay, qué dolor. Dolor aquí. ¡Una puñalada! Mamita te va a llevar a pasear. ¿Te gustaría? Esa noche murió. Se unió bajo la lluvia, quizá pensando en su hija o soñando que estaba con ella. Pobre Pichinruca, la encontraron muerta esa mañana de invierno en pleno campo. Por fin descansaba en paz después de haber sufrido tanto. Bueno, entre toda la gente de esos lugares le dieron sepultura en el cementerio Carahue. Y en la sepultura de la Pichinruca todo el tiempo hay velitas encendidas donde la gente le hace manda, que dicen que ella gana, porque es muy milagrosa. Ya que así como fue generosa en vida, también lo ha sido después de muerta. Y hasta el día de hoy, su sepultura se ve cubierta de velitas, una recién encendida, otra a medio quemar. Y son tantas las mandas que ha ganado que la tumba se oscurecía con el humo de las velas. Sí, pues. Tal es la historia de la finadita Pichinruca, que hoy descansa en paz, allá en el cementerio Carahue. Vida la historia de hoy, Lawrence Young, Victoria Duval, Alberto Valdés, Ruth García, Manuel Prieto y Alexis Quirós. Narrador, Alfredo Rojas. Ambientación y sonomontaje de Carlos Sánchez. Presentación, Alejandro Ramírez. Para la creación escrita y dirigida por Christy Brands, lo que cuenta el viento.